Sí, con el clima es normal. ¿Nos podías comentar un poquitito la situación que están pasando ustedes en este momento? Sí, como bien decías, nosotros, la organización El Transformador, habitamos desde el 2003 la casona, más conocida en el barrio como Mansión Fresco. Este espacio perteneció justamente a una familia que, digamos, era Manuel Fresco, que fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando estos propietarios de esta mansión mueren, la misma, bueno, va teniendo distintos usos hasta que finalmente queda abandonada. Ahí sucede que en el año 2001, con la crisis social, económica y política que vivió nuestro país, se fueron conformando distintas asambleas barriales en distintos puntos del país, y una sucedió en el barrio de Aedo. Esa asamblea de vecinas y vecinos fue como el semillero de lo que hoy es la organización El Transformador. Y en el año 2003, uno de los herederos de esta mansión, de esta casona, de lo que es la casona, le cede a la organización El Transformador el uso del inmueble de palabra. O sea, prefería que antes de que esté abandonado, tenga un uso y un fin para el barrio. Sucede que ahí se comienza a desarrollar la organización El Transformador, comienza a crecer hasta lo que es hoy en día, que como bien decías y contabas, funciona un espacio de niñez en donde trabajamos con pibes y pibas que tienen experiencia de vida en calle, trabajamos a través de talleres, de también pensar espacios de formación política en articulación con otras organizaciones. En ese sentido somos parte de Niñez y Territorio. Y también funciona como un anexo del Transformador en el barrio obrero de Lomas de Zamora, que es el centro comunitario El Ranchito, que es un proyecto que iniciaron pibas que eran del barrio y que en su momento eran acompañadas por este espacio de niñez, y que después tuvieron ganas de poder llevar este proyecto hacia su barrio y que se comience a trabajar allí. Y ahí, bueno, es lo que hoy es el Centro Comunitario Ranchito, ¿no? Después también el Transfo es una organización cultural, así que se ofrecen diversos talleres culturales y espacios de encuentros culturales, que son espacios de eventos en donde se intenta convidar y abrir la casona al barrio para acercar un poco de arte y de cultura, ¿no? Popular, disidente, artistas independientes del oeste y de las zonas del sur, del norte, de Capital. También funciona una biblioteca popular que se está poco a poco reabriendo. También nos consideramos una organización feminista y en ese sentido participamos de distintas actividades. Ahora quizás nos tiene un poco más ocupadas el tema de la legalización del aborto, así que venimos participando de los pañuelazos que se están haciendo en distintos puntos de la zona. Y después también funciona un espacio de agroecología, en el cual hay un mercado agroecológico, una feria y una huerta, que esto es como parte de aquella pata del Tranfo en el cual cuestionamos los modos de producción de las cosas que consumimos, principalmente de los alimentos, y también proponemos nuevas formas de organizar la economía, más populares, más solidarias, más de intercambio, más de la mano de aquellos y aquellas que producen directamente lo que vamos a consumir. Así que esto es como un mini pantallazo general de lo que es la organización El Transformador. Bueno, y me ¿están ahí? Sí, Ah, te estamos. estamos escuchando. Escuchaba mucho silencio. Sentí que se había cortado. Bueno, entonces lo que nos sucede hoy día es que, bueno, en este 2003 es cedida, como dije, la casona para que la organización transformadora haga uso de la misma. Y tras un par de años de trabajo, y otra parte de la familia reclama, o sea, la propiedad del inmueble e inicia un juicio de desalojo sobre el espacio. A todo esto, con lucha y organización, logramos que se sancione la ley 14.551, que es la ley que decreta la expropiación del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley lo que dice es que el Estado debe comprar este bien privado para que sea utilizado para un fin público. En este caso, el Estado debe comprarle a la familia la casa para cederla a la organización transformador para que esta organización pueda seguir desarrollando sus actividades. Para que esta ley se efectivice, es decir, sea más allá de una ley escrita, algo que realmente suceda en el cotidiano, hay un plazo que es de 5 años. Ese plazo se vence ahora en septiembre de este año y al momento el Estado no pagó el valor del inmueble a la familia y por cómo vemos la situación tampoco tiene la voluntad política de hacerlo. Entonces, ahí es donde nos encontramos nuevamente organizándonos en lucha y en resistencia para defender esta casona, porque creemos que la casona debe seguir perteneciendo a las organizaciones sociales, debe seguir perteneciendo a las pibas y a los pibes y también al barrio, que somos quienes venimos habitando este espacio ya desde hace varios años. Compartir también que la caída de esta ley nos ubica en una posición de mayor vulnerabilidad porque no tenemos este amparo legal que es esta ley, que era la que más o menos nos venía resguardando para seguir estando en ese lugar y que, como dije antes, existe un juicio de desalojo que está detenido en parte por la existencia de esta ley y que al no estar la ley, digo, puede continuar su curso y nos ubica en esta posición de riesgo de que suceda un desalojo. Quizás sí aclarar que la policía no ha venido al espacio en la actualidad, digo, no estamos en este momento en una situación de desalojo con policía porque todavía está la ley. Pero en septiembre, cuando la ley se caiga, ahí, digo, vamos a estar comunicando cómo se va dando todo, porque ahí sí comienza a suceder este riesgo de la inminencia de un posible desalojo. Es como una situación hipotética en el hoy. Así que más o menos este es el panorama. Y bueno, concretamente lo que venimos exigiendo es que el Estado cumpla la ley. También compartir que, bueno, que el transformador, o sea, que la casona no solo está siendo habitada por la organización transformador, sino que hay un montón de organizaciones que habitan el espacio, sosteniendo su funcionamiento y también organizaciones que quizás no están en el espacio, pero que sí lo utilizan, no para reuniones o para eventos, para seminarios, como que la casona también es un espacio que está abierto para que distintas organizaciones sociales de la zona oeste y también del conurbano en general y de la capital puedan hacer uso del mismo. Así que bueno, más o menos sería esta la situación que nos está atravesando. Gracias, Daniela. Nos solidarizamos